Bueno, la situación en Chile sigue siendo un escenario de tensión y en disputa. Llevamos más de 100 días de estallido social, donde el gobierno de Sebastián Piñera poco y nada ha avanzado en las demandas sociales que tiene la gente. Más bien hoy la demanda pareciera ser su renuncia. El movimiento social que se ha levantado a lo largo de todo Chile y que ha tenido algunos hitos o íconos de la movilización, hoy día está pidiendo una nueva constitución para Chile a través de una asamblea constituyente, pero también a partir de un proceso destituyente del actual gobierno, y eso por ahora desde el oficialismo, desde el gobierno del Ejecutivo, no hemos tenido respuesta. En el escenario en el que estamos hoy día, básicamente estamos viviendo una movilización de masa vinculada a demandas sociales, fundamentalmente relacionadas a la educación, a la salud, a las pensiones, a la vivienda, donde hemos tenido más de 30 años ya de un modelo neoliberal que ha despojado de derechos sociales a la sociedad chilena y a la sociedad mestiza, a la sociedad originaria, a la sociedad mapuche. Que también se relaciona con que llevamos más de 30 años de un despojo territorial y socioambiental profundo. Hay bienes comunes como el agua, la tierra, el mar, los minerales que han sido acaparados por un puñado de empresarios y de políticos que también se han vinculado a las negociaciones económicas de los territorios. Por tanto, hemos vivido más de 3 décadas en que el poder económico y el poder político se han unido en contra de la sociedad en su conjunto. Esa es la situación original del estallido social. Sin embargo, hoy, a más de 100 días de movilización, tenemos una situación de violación a los derechos humanos de la población movilizada profunda y grave. Tenemos más de hoy día 2.000 personas prisioneras políticas de la movilización, más de 31 personas. O 31 personas asesinadas en este proceso, más de 400 personas con daños oculares, parciales o completos, a partir de del disparo de balines de goma directo al cuerpo o de granadas lacrimógenas directa al cuerpo de los manifestantes. Luego tenemos más de 2.000 personas afectadas con disparos de balas. Tenemos 195 personas que han pasado un proceso de violencia sexual en las comisarías y en las detenciones. Y hoy existe un total más o menos de 5.600 personas que han sido dañadas o violadas en sus derechos humanos más fundamentales. En ese contexto, hoy evidentemente la lucha ya no es solo por derechos sociales y además por recuperación de bienes comunes, sino también por justicia, por verdad y por reparación a la grave situación de violación a los derechos humanos que estamos viviendo. Esto hace que el proceso constituyente que se instaló después de las movilizaciones con una negociación a espaldas de las comunidades movilizadas entre el gobierno y la oposición, entre los partidos de la oposición que tienen representación parlamentaria, hoy día siga siendo un proceso en disputa, en tensión, que tiene un plebiscito que ya se ganó para abril, el 26 de abril hay una elección, un plebiscito para que la gente dé su opinión si quiere o no cambiar la constitución y eventualmente si gana el sí. En octubre tendríamos elecciones de las personas que harían de constituyentes para esa nueva constitución. Sin embargo, hay reclamos justificados de la población en general de que ese acuerdo lo que hizo fue básicamente amarrar ciertos límites al poder constituyente de la próxima constitución, de la próxima asamblea, por decirlo de alguna manera, donde el Congreso, a partir de algunos acuerdos entre los partidos, limitaron los quórum, limitaron la cantidad de participantes, limitaron la forma de llegar a acuerdos, etc. Es decir, vamos a tener probablemente un proceso constituyente que hasta la negociación que existe hoy día tiene trabas para la generación de transformaciones, por decirlo de alguna manera, que es lo que ya teníamos en la constitución actual de 1980, aprobada en dictadura, sin padrón electoral, etcétera, con una profunda deslegitimidad entre la comunidad, donde para poder hacer transformaciones constitucionales se necesitaban 2/3 de la cantidad de diputados para poder hacer modificaciones. Por tanto, siempre la derecha fundamentalmente tuvo 1/3 de la Cámara, y eso hacía que se hiciera imposible reformar estructuralmente la Constitución. No existía, por ejemplo, plebiscitos de reforma, plebiscitos que pudieran hacer que la población cambiara artículos o cambiara la Constitución en su conjunto, porque nunca estaba la voluntad política de la derecha y también de algunos parlamentarios de oposición que administraron fundamentalmente el modelo neoliberal durante los últimos 30 años. Para cerrar, creo que es importante entender que este proceso sigue abierto. Si bien hay un proceso electoral plebiscitario en abril y otro en octubre, las organizaciones sociales, los movimientos sociales hoy día siguen en la calle, la movilización no ha decantado, la gente sigue esperando transformaciones estructurales y también sigue esperando la destitución de este gobierno, que hoy día ya no es solamente ilegítimo, hoy día tiene una desaprobación de un 96%, sino que además se le responsabiliza directamente toda la grave violación a los derechos humanos que estamos viviendo y que se siguen dando todos los días. Mientras más movilización existe, mientras más días pasan, más violación a los derechos humanos tenemos. Por tanto, el desafío del movimiento social hoy día significa mantener la movilización en la calle. Tiene el desafío también de disputar este acuerdo inicial dentro del Congreso entre los partidos y articular una organización social, popular, que dispute con contenidos la próxima constitución y logre recuperar derechos sociales, pero también afectar el actual régimen de propiedad sobre los bienes comunes, sobre los recursos naturales, sobre la minería, sobre el agua, sobre los recursos hídricos, el mar, y por sobre todo también afectar la propiedad de la tierra. Chile es un país fundamentalmente agroexportador, minero, y ese tipo de industrias, de corporaciones, tienen que verse hoy día afectadas porque son también las principales responsables de la profunda desigualdad que existe en este país, y es necesario, con esta nueva constitución, dar debates más profundos hacia afectar ese actual régimen de propiedad y hacia transformar la sociedad en una sociedad más justa, popular y solidaria.